Lou Reed. Open the mod bay doors now. What are you talking about? This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Al. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Where the hell did you get that idea, Hal? Hey, although you took very thorough precautions in the pod against my hearing you, I could see your lips move. I'll go in through the emergency airlock. Without your space helmet, Dave, you're going to find that rather difficult. Hal, I won't argue with you anymore. Open the doors. Dave, this conversation can serve no purpose anymore. Goodbye. Al? Al? Al? Al? Yeah. Amigos de Mixturas, sean bienvenidos a una nueva edición. Les saluda Jorge y como primer tema teníamos a la banda francesa y el tema era 2001. Seguidamente estábamos con Lagartija Carlo y el tema Ayer. Bien, de esta manera damos inicio al programa que viene cargadito. Esta vez son dos notas. La primera es a la banda Los Outsiders, que nos hablan de su disco El Asesino del Rey Peste. Y seguidamente César les tiene una entrevista acerca del libro Espíritu del Metal, que es una producción interesante que describe un poco la escena underground del metal en los años 80. Bien, de esta manera damos inicio al programa y les dejamos las radios que nos retransmiten, como son Radio Aucán en los 97.5 del FM en San Fernando, Chile, que nos pasa los martes a las 8 de la mañana, los sábados a las 23 horas. Lo puedes encontrar a través de www.radioaucan.caster.fm. Asimismo, en Radio FM Play 98.1 en San Marcos Juárez, Córdoba, Argentina. Salimos los domingos a las 19 horas. Y los encuentras en www.radiofmplay.com.ar. Asimismo, salimos a través de Asalto Mata Radio en España, los miércoles a las 6 horas y a las 17 horas. Su web es www.asaltomataradiorock.com. También salimos a través de Beneficio Interno Radio, esto es en Costa Rica, los jueves a las 11 horas, y los encuentras en beneficiointerno.wixsite.com. Asimismo, en España también salimos a través de Onda Toledo, los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas también, y la repetición los sábados a las 2 horas. Los encuentras en la web www.ondatoledo.org. Y acá en Lima nos vuelven a retransmitir los jueves a las 10 de la noche a través de Radio El Cubil, que lo puedes escuchar a través de www.elcubil.p. Bien, esta vez vamos con algo más de esta banda argentina que se llama Este Verano No Fui a la Playa, y el tema es Tengo que pedir boleto y estoy re loco. El ondi me dejó pagando y la pizza se enfrió. La sube me tiró la mala y al chofer no le cabió. El ondi está lleno de viejos y pendejos del colegio. Estoy mal flashando, pero señora no me mire así, porque tengo que pedir boleto y estoy re loco. Tengo que pedir boleto y estoy re loco. Estoy re loco. Tengo que pedir boleto y estoy re loco. Loco. Estoy mal flashado, pero señora, no me mira así. amigos una tarde de verano, tomando nuevamente el tren rumbo al, como que al sur de la ciudad, por algo así. Me encontré en compañía de los Upsiders, estoy en compañía de Charlie y de Perro. Vamos a hablar un poco acerca de la banda. Charlie, ¿por qué no nos comentas un poco cómo si se da inicio a los Upsiders? Hola a todos, ¿qué tal? Sí, bueno, la banda empezó en el 2011. En ese momento yo quería formar una banda, entonces armé una banda con gente que conocí en bares, como que fui a buscarlos, y armé una banda por ahí. Y en una tocada que tuve con ellos estaban Diego y supuestamente Renzo, el baterista también, y me vieron cantar y les gustó, entonces me contactaron como para a ver si yo me unía en su banda. Entonces me uní a su banda mientras tenía la mía, y teníamos las dos bandas, pero digamos que ambas bandas no funcionaron muy bien, entonces al final me fui, pero llamé a un chico de mi banda y a Renzo y a Diego de la otra banda, como que hice una selección de ambas bandas. Así empezamos a trabajar, pero nos faltaba bajista, entonces hicimos una especie de audición o casting, probamos bastantes bajistas hasta que llegó el Perro, pareció, y así estuvimos un buen tiempo. Luego hubo varios cambios de guitarristas. Hemos tenido a Demir Malca, por ejemplo, que ahora toca en Cementerio Inocentes. También ha estado Gabriel Arevalo, que toca en Rivier. Tuvo un amigo que se llama Heck, también estuvo Eric. Y Diego Silva, que era uno de los fundadores, hace ya 2 o 3 años, creo, no estoy seguro, se fue de la banda. Y cuando él se fue, entró Dani Catelo, que ya es parte fundamental de la banda, y ahora somos los 4. Bien, una vez formada la banda, llegó el momento de decidir del sonido. Háblanos un poco del sonido de la banda en sí, ¿no? Háblanos acerca del sonido de los Upsiders. En ese momento creo que no lo discutimos mucho, porque había una tendencia bastante común, o bueno, una tendencia en todo caso, en la que el indie estaba bastante de moda. Había muchas bandas que todos escuchábamos, muchas bandas en común que todos escuchábamos. Yo en ese momento tenía varios demos que ya estaban grabados en mi casa. Entonces, unido a esa tendencia más los demos, ya no se discutió mucho más el sonido, y más bien nos dedicamos a conocernos mucho más, a conocernos personalmente, y también el sonido, y practicar y mejorar y conocer gente y movernos por conciertos. Hemos tocado en todos lados posibles, o sea, desde los más chicos y con las peores condiciones, pero ha sido todo un proceso como para conocernos. Y entonces en ese tiempo era básicamente eso, era ubicarnos en el espacio y ver qué salía. No se discutió mucho qué hacer o qué no hacer. Excelente, cuando ya la gente tiene un rumbo, la situación es totalmente distinta. Hablemos un poco de la discografía, por así decirlo, de los Upsiders, ¿no? ¿Cómo fue este momento de ya tener unificado qué se iba a hacer, y finalmente cómo se ha ido caminando un poco en este sentido hasta llegar a la última producción que ustedes están manejando, que se llama El Asesino del Rey Peste? Sí, bueno, grabamos el primer disco entre finales del 2012 e inicios del 2013, de 2013, que básicamente en verdad fue como el fin de nuestra primera etapa, esa etapa que te hablaba de conocernos y ver qué salía. Fue básicamente como que ya lo que correspondía era hacer un disco, porque teníamos por ahí algunas grabaciones caseras entre todos, pero nada oficial, entonces ya correspondía hacer eso. Y nos fue bastante bien con este disco, pero como te decía, también es ya el final de esa etapa, y a partir de haber salido de ese disco y haberlo movido un poquito, ya venía la siguiente etapa, que era hacer algo ya con más años encima, con mayor experiencia, de hecho con los cambios de integrantes también, que ha sido fundamental. Y así, entre viajes también y entre varios conciertos y todas las cosas que han ido pasando, llegó el momento de grabar el siguiente disco. De hecho, tuvimos un viaje a México en el 2015 que fue fundamental para nosotros, porque conocimos otro país, otra cultura, otro movimiento, otro tipo de escena. Desde que volvimos tuvimos la idea de grabar el disco allá. Entonces, ya para el 2016 empezamos a planificar de una manera más seria la grabación. Empezamos en Lima, en Perú, y eventualmente pudimos tener acceso a grabar en México. Y fue bien bajo, pero fue bien chévere. De hecho, convivimos allá, lo cual también es fundamental para lo que es la música, para lo que es la relación entre cada instrumento y entre cada uno de nosotros. Estamos muy contentos con esta experiencia. Hablemos un poquito más de esa experiencia, iniciar desde cero en una escena que no te conoce, ¿no? Te tenía como banda allá y cómo lo recibieron finalmente para plasmar ya el disco. Bueno, sí, de hecho, viajar a un país nuevo es un miedo que te da porque es algo totalmente nuevo, algo desconocido, pero al mismo tiempo es algo muy emocionante, y siempre lo hemos enfocado más desde ese punto. Siempre hemos sido muy arriesgados y hemos evitado quedarnos en nuestra zona de confort, que nos gusta esa adrenalina que significa no saber qué va a pasar, para bien o para mal, pero hemos hecho eso y lo seguimos haciendo. Y bueno, cuando fuimos a México, de hecho, la primera vez no conocíamos a nadie, de la nada. De hecho, compramos los pasajes la primera vez que fuimos y sin conocer a nadie dijimos, ya, compramos los pasajes y a partir de ahí vemos qué hacemos. Y así conocimos muchos amigos, gente que nos puso en un festival, y a partir de ahí eso hizo una buena base para cuando decidimos ir a grabar el disco en el 2017, porque ya teníamos esta base, por decir así, base de datos, aunque suena medio feo, de amigos que habíamos conocido y de lugares que también ubicábamos. Entonces ya estar allá para nosotros ha sido muy importante. Siempre somos de la idea de, o sea, que viajar es importante porque te da un contexto de lo que está pasando en el mundo, no solamente lo que tú vives aquí o lo que nosotros vivimos aquí en el país y nuestra ciudad y nuestra comodidad, sino te hace comparar y ver las cosas buenas y malas que se hacen. Creo que eso es básico. No importa dónde vayas, siempre es bueno compararse, y de hecho hemos aprendido que en México hay una gran industria, una industria que aquí no existe todavía, lamentablemente, aunque va camino a en un gran futuro. Pero musicalmente no hay nada que envidiar, no lo digo por nosotros, sino por muchas bandas que conocemos que están sonando, tanto consolidadas como unas que aún no son muy conocidas. Y hemos escuchado bandas allá en México que son buenas y son bastante conocidas, pero no son extraordinariamente mejores que las que están acá. Entonces eso a nosotros nos ha dado mucha motivación, como para decir, o sea, el problema aquí no es de música, no es problema de creativos o de genios o de artistas, sino de más bien de toda una infraestructura o todo un movimiento que hay que desarrollarse todavía. Y eso a nosotros nos enseñó mucho, y eso nos enseña tanto que para el siguiente disco apuntamos a hacer algo aún mayor, porque eso nos va a dar las chances de conocer a un mundo que todavía seguimos sin conocer y que nos va a dar una vista o una mente más amplia para seguir comparando. Bien, amigos, vamos a hacer una pausa en la entrevista, pero vamos con lo mejor que tienen ellos, que es la música. Para eso el perro nos va a presentar una canción. Perro, ¿qué canción nos vas a presentar? Les voy a presentar Magia, que fue el primer single de este disco, El Vecino de Rey Peste. Espero que la disfruten mucho. ¿Quién te podría dar la espalda? No intentes ocultar tu gracia, que no te va a resultar. Haces que me entregues sin nada, me elevas como si fuera magia. Centrémonos un poco en la etapa que están viviendo ahora, que es el asesino del Rey Pez. Háblanos un poco de las líricas del disco y asimismo un poco del sonido, ¿no? O sea, de hecho creo que hay que partir desde el lado que han pasado 4 o 5 años de un disco al otro. Definitivamente, de forma natural, la música tiene que cambiar y las letras o de lo que se habla también tiene que cambiar. O sea, en el primer disco era todo mucho más rock and roll, hemos grabado prácticamente todo en vivo y con batería, dos guitarras, un bajo y voz y casi sin coros, excepto una canción. Era como que todo así, como que ya, que salga todo y también es increíble, es algo que siempre hemos querido hacer y ya está hecho. Pero justamente ya está hecho y después de 5 años, y eso se ve reflejado en la música. O sea, de hecho nunca nos propusimos un estilo en particular, nunca dijimos hay que hacer una canción de rock, una canción lenta, una canción, no sé, nada, nunca fue así, solamente se iban proponiendo ideas, se iban trabajando y naturalmente, como te decía, salen así las cosas, ¿no? Igual con las letras, en el primer disco por ahí hay canciones que son más de ir a jugar o cosas así, ¿no? Bueno, también son originales, hay una, pero ya ahora ya empezamos a tocar temas un poco por ahí más, por ejemplo, románticos, que en el primer disco no estaba, pero románticos de un modo infantil quizás, pero sí de un modo más serio, más consciente, como es algo que pasa, ¿no? O sea, las relaciones y todo. Seguimos hablando de las cosas que vivimos, de las cosas, por ejemplo, Danza en Escandón. O sea, es una canción que es una crítica a muchas cosas negativas que encontramos en nuestro medio, y eso es algo que no habíamos hecho antes, a medias, porque también estábamos de pobres, pero siento que la forma de comunicarlas y la forma de expresarlas es distinta, ha cambiado bastante, y como te decía, siempre mirando hacia adelante. O sea, también apuntamos a que con el tercer disco las cosas sean aún por ahí más serias, más profundas, como lo que pasa, ¿no? Como que los años pasan, entonces tenemos que ir creciendo también nosotros, ¿sabes? Hablemos un poco de la grabación. ¿Solamente fue de ustedes nada más? ¿O es que alguien llegó como invitado? Y asimismo, háblanos del arte del disco, ¿no? Sí, bueno, la grabación del disco fue medio larga porque empezó en Perú. De hecho, grabamos Magia, por ejemplo, que fue la primera canción que grabamos y que es parte del disco. La grabamos aquí en Perú con Rafa de la Lama como ingeniero y con Aldo Rodríguez como productor, o bueno, o como coproductor con nosotros. Al año siguiente grabamos Hombre Muerto y Monkey, algo que también es nuevo, porque de hecho para Hombre Muerto fue la primera vez que Dani ya participó en una grabación, entonces ya es algo distinto, y Monkey es una canción que el perro compuso y fue la primera composición que no fuera mía en la banda, entonces también era algo nuevo. Ahí invitamos, por ejemplo, a Coquimán Romero, que es un tecladista o pianista, para mí es el mejor pianista, al menos que conozco, del Perú, un maestro, y tuvimos la suerte de que él participara con nosotros tocando piano en esta canción. Por ahí hubo unas canciones en las que hubo unos gritos y bulla claro, como de Ademir, o inclusive Rafa de la Lama por ahí también se metió unos gritos, Aldo también, y de ahí, bueno, nos fuimos a México después de haber grabado esas 3 canciones más un par más que se grabaron, pero ahí quedaron, y nos fuimos a México después, y en México grabamos en León, Guanajuato, algo también bonito porque habíamos ido a DF, pero fuimos a una ciudad como Guanajuato que se veía súper bonita para los 5 días que estuvimos ahí, creo, pero que estuvimos 4 días encerrados en el estudio. Lo poco que vimos entre los transportes se veía bastante bonita y el estudio muy chévere. Ahí grabamos con Cabe Velázquez como ingeniero y con Julián Navejas, de una banda importante, como Enjambre, él como productor. Fue muy chévere, fue bastante rápido, grabamos en cinta buena parte de esas canciones. También terminamos de grabar otras cosas en nuestra casa. Nosotros estamos viviendo en DF y alquilamos una casa, y ahí grabamos algunas voces de algunas canciones, o teclados, por ejemplo, los grabamos ahí, y una canción entera, jueves, en colectivo. Inicialmente, mejor dicho, no iba a ser parte del disco, pero al final nos gustó a todos y dijimos, bueno, hay que meterla, y había sido grabada en la casa, producida por nosotros, grabada al 100% por nosotros. Fue una experiencia muy chévere porque, o sea, como te decía hace un rato, ¿no? Al final todo es ir conociendo e ir experimentando cosas, y o sea, está bueno conocer cómo se graba en Perú, cómo graba una persona en Perú o la otra, está bueno cómo se graba en DF, en León, o nosotros mismos en la casa también, y eso creo que es lo más rico de poder viajar, de poder conocer y probar distintas cosas. El arte del disco, ¿no? La tapa, ¿no? O sea, ¿Que la banda se involucró directamente o totalmente en esto o no? Empezamos a trabajar el disco, no teníamos tan claro cuál iba a ser la estética final o cuál iba a ser lo que iba a terminar marcando. Sin embargo, todo el viaje, como te estoy contando, del musical y también a nivel de experiencia, fue llevándonos a darnos cuenta no solamente lo que estaba pasando en nuestro entorno, sino en realidad en todos lados, ¿no? Que siempre había un aspecto negativo que no permitía que las personas o la banda terminara de despegar o terminara haciendo lo que quería, y ahí por ahí fue agarrando sentido el concepto, Renzo nos dio la idea del nombre. Nosotros haciendo la conversación llegamos a la conclusión que queríamos asesinar al Rey Peste, entonces de ahí sale el nombre y a partir de ahí empezamos a hacer este boceto, ¿no? Yo dibujé un boceto acerca de cómo era Rey Peste, el perro hizo uno y al final terminamos juntando el concepto con la persona que hizo la foto, que fue Marcelo Quiñones, un brother capaz. Y nosotros mismos empezamos con el perro, fuimos a buscar los accesorios, hicimos todo el arte de que ves en la portada, ¿no? Y el concepto pues lo manejamos a través también de esta conversación que se dio una noche ahí en Escandón, donde terminamos pues asesinando al Rey Peste o concibiendo lo que iba a ser la portada, ¿no? Ahí tengo un dibujito de eso. ¡Qué bien! Finalmente el producto ya es un acto palpable porque ya salió, ya lo han puesto a girar. ¿Qué es lo que complementa al asesino del Rey Peste? El disco, en verdad, cumplió totalmente su función. Cuando salió en enero del año pasado, nosotros nos pusimos la meta bien alta, ¿no? Que queríamos darnos a escuchar en Perú y que verdaderamente nos escucharan. O sea, llevar el concepto del disco finalmente a la realidad. Y creo que ya ahora en enero del 2019 siento que el disco ha cumplido ya un gran parte de lo que se le encomendó. Y lo que queda de la vida del disco, vamos a tocar todas las canciones que podamos de ese disco para que la gente lo pueda ir teniendo a escuchar. Vamos a sacar un videoclip más, que es Rock and Roll. Estamos esperando para que salga. Y terminar de hacer la gira nacional para que el disco termine de llegar a la mayor cantidad de lugares de Perú, ciudades, y ya de empezar a despedirlo con nuevas canciones, ¿no? Porque se vienen cosas nuevas, interesantes para la banda, nuevos sonidos, más urbanos, más nada de tirar. cosas interesantes para la música peruana, y nosotros estamos ahí con la expectativa. El Rey Peste pues, fue el inicio, creo, de una serie de cosas bonitas que nos está pasando y estamos muy agradecidos con este disco. Pero... Hablemos un poco también justamente de esto, ¿no? Esta nueva etapa que ustedes ya sienten que ya está más consolidada. Han comenzado a trabajar una nueva producción, pero ¿qué planes también? O sea, ¿es posible que también la hagan afuera? Todavía es muy, muy temprano para poder darte algo, una fecha o algo concreto. Lo que sí te puedo adelantar es que este disco definitivamente va a ser la mejor producción que hemos hecho hasta ahora. Definitivamente va a sonar un poco más, vamos a llegar un poco más allá de nuestro sonido y vamos a buscar otro concepto y enfocarnos en eso, porque ya el barco, como te conté, o sea, ya empezó a mover. Bien, también ya vamos llegando al final de esta entrevista, pero no sin antes pedir un correo electrónico al contacto, o si no, las direcciones en las redes sociales que ustedes mantengan o donde la gente pueda escuchar la música, que es lo más importante. Ya, el correo de contacto es contacto@losoutsiders.com. En las redes sociales estamos como Los Outsiders, con una A entre la S y la I. En todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales de escucha, en YouTube también. Y en cualquier lado nos pueden buscar como Los Outsiders. Estamos ahí en la página web losoutsiders.com. Bien, amigos, finalizamos la entrevista. Ahí tienen los contactos de la banda, así que es muy fácil ubicarlos. Pero nos vamos a despedir con más música. Dani, ¿esta vez con qué canción nos vamos a despedir? Esta vez nos vamos con una canción para que puedan disfrutarla desde sus asientos y puedan mover el culito. Se llama Danza del Escandón. De amigo, podría estar contento en mi habitación o en mi círculo, adorando mi canción. No sé cómo me acostumbré a dedo de la mezquindad, de su ciega devoción. Y agradezco la lección, porque sin ustedes no Amigo de Mixtura, los saluda César. En esta oportunidad me encuentro con Nacho y con Pino. Ellos son autores del libro Espíritu del Metal. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación a conversar. Pino. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, creo que es la tercera entrevista que me haces. Bueno, el objeto que tengo en mis manos, este libro, es fruto de un trabajo arduo, porque no se trata solo de ponerse a escribir 3 o 4 meses, sino hacer una investigación de muchos años, ¿no? Y ustedes están inmersos en lo que es la escena, pues hace mucho tiempo, ¿no? Recuerdo que Nacho lo conocía en el 2000, 2001, que tenía un programa en Huaycán todavía, y desde ahí van surgiendo muchas cosas, pues, ¿no? ¿Qué podemos decir, Nacho, sobre Espíritu del Metal? Bueno, no solamente que es una investigación y que es un trabajo que tiene la intención de reivindicar una cultura que ha estado un poco perdida, un poco desaparecida, por lo menos del discurso cultural en Lima, sino que también es importante para nosotros porque pertenece a una etapa en la cual nosotros como que nos relacionamos con la música. Es decir, yo empiezo a escuchar música en el 78, 79, me convierto en fan de Kiss en esa época. Cuando estaba en el colegio, para el 82 yo soy fanático de Iron Maiden, etc. Entonces, son momentos importantes porque generalmente uno, como en la adolescencia, es cuando toma una decisión generacional con respecto a los estilos de música que le van a gustar. Entonces, es un recuento no solamente de eso, sino una intención de hablar de una etapa que fue, por lo menos para mí y creo que para Pino también, una etapa importante de nuestra vida en relación a la música, más allá de las direcciones que hayamos tomado después, ¿no? Pino, tú a través de Cuero Negro, a través del sello que tienes, como que te ligo más rápido al género que implica el libro, ¿no? Digamos que estás como que... ¿Cómo fue juntar estas historias, ir creando el proceso de recolección de datos? Bueno, había una idea muy vaga de hacer un libro del metal hace muchísimos años, pero no fue hasta que Nacho fue el que prácticamente dio la idea real, ya, o sea, la idea, hay que hacer el libro, y empezamos a trabajarlo hace como 3 años. Si bien hay un asunto de investigación fuerte y todo, pero la mayoría de las cosas o la vivió él personalmente o la viví yo, porque él prácticamente estuvo muy metido en casi toda la primera mitad de los 80s, con Óxido, Praxis, Sile, Grael, Tortura, ¿no? Es más, hice una banda con Martín Bazán de Almas Inmortales en esa época, ¿no? Y yo más que nada la segunda mitad de los 80s. Entonces, como que, o sea, casi toda la información vagamente la teníamos nosotros ya de vida, ¿no? Lo que empezamos a hacer fue hacer unas entrevistas, empezamos a hacer así, de forma muy vaga. Y luego, ya los últimos 2 meses, fue que dijimos, el libro tiene que salir antes del fin de año. Entonces empezamos a hacer sesiones de 16 horas, o en mi casa o en su casa, en las cuales estábamos ya esto, lo otro. Primero empezamos a escribir así lo loco, y luego empezamos en la pizarra de Nacho a ver la estructura, cómo tenemos que armar. Primero queríamos hacerlo por años, después vimos que había cosas que se mezclaban, que pasaban a la vez el mismo año en diversas partes del metal en el Perú. Entonces preferimos separarlos por capítulos de ciertos temas, más que por años, ¿no? Y bueno, pues al final ha sido apresurado, pero era una cosa que o lo sacamos ahora, o va a pasar lo mismo que pasa con todo el mundo, que investigas y vuelves a investigar, y luego te das cuenta que faltó más cosas, y al final llegas a los 90 años, a punto de morirte. Es algo bastante triste que me acabo de acordar. Mi mamá, por ejemplo, tuvo un libro sobre arte precolombino, que lo estaba trabajando. Es más, tenía escritos como 3 tomos de 300 páginas cada uno sobre el arte precolombino peruano, y murió y nunca lo sacó. Entonces, yo no quiero llegar a eso. Y hay personas muy capacitadas, de repente, con mayor información de la que nosotros pudimos recabar, como Franco Boyán o César Monterroso y otras personas, pero dijimos, o lo sacamos ahora o no lo sacamos nunca. Claro, y eso también es como que un impulso para, como dice mucha gente, que también tiene una historia rica en la cabeza, ¿no? Que a veces por falta de tiempo o decisión no las plasma en un papel, ¿no? Vemos la poca producción a nivel libros que tenemos en el país, comparando con otros países, como ha sido, claro. Entonces quizás hace también esto más destacable porque puede ser como una especie de punta de lanza para lo que puede venir, ¿no? En este proceso de prácticamente acordarse de las cosas que uno tenía en la cabeza, ¿con qué anécdotas podemos tocarnos en este libro? Ah, pero eso te iba a decir, no es un libro de anécdotas, no es un libro de entrevistas, no es un libro como para contarte lo que pasó, ¿no? Que eso también ha pasado mucho en el caso de otros movimientos del rock peruano, ¿no? Donde agotamos la parte descriptiva, porque se hizo mucho trabajo descriptivo, entonces ya agotamos, entonces ¿ahora qué viene? No, yo estaba ahí, yo no dije eso, el otro dijo esto, y tratas de alguna forma de hacerlo un poco más entretenido, etcétera. Pero este libro es un primer libro. Es un libro que tiene, como tú dices, que ser una punta de lanza para que la gente empiece a opinar y discutir y pelearse, sacar otras cosas, decir que así no fue, que está mal, lo que sea que vayan a decir, pero esa era la idea primordial, ¿no? Entonces, no es un libro de anécdotas, no es un libro de historias específicas, es un libro más bien de entrada que te fuerza, o que la intención del libro es forzarte a que tú tengas que enfrentarte al problema de que estas cosas sucedieron y ver qué opinas sobre esas cosas que sucedieron, ¿no? Y eso hace que tú sepas o no sepas del tema, te preguntes y digas, espérate, están diciendo que esto era así. Porque como no es una conversación popular, o sea, ya sabemos que hay tres grandes movimientos nacionales musicales que sí han encontrado cabida, tres o cuatro. La cumbia es un tema fuerte, el tema de la fusión musical ahora que está tan de moda, el tema del rock subterráneo, el tema del rock comercial de los 80s. Entonces, esos temas como que ya están en el inconsciente colectivo de alguna forma. Pero este es un tema que está completamente virgen porque realmente la gente no lo ha discutido de forma oficial. Es más, hasta si lo sabías o no lo sabías, o si estabas ahí o no sabías, era una conversación de chelas cerrada. Entonces ahora esto está forzando y la gente está empezando en el Facebook a decir, no, espérate, en la página aquí se dicen esto, yo no estoy de acuerdo, está mal. Entonces eso es interesante porque nosotros de alguna forma estamos intentando forzar a la gente a enfrentarse a esta discusión, a enfrentarse a esta conversación, ¿no? Entonces el texto tiene como varios objetivos generales, ¿no? Un objetivo es el que dijimos que era visibilizar, el otro es forzar a la gente a conversar, pero hay un tercer objetivo que es gente de la nueva generación que no vivió esta generación del metal nuestro y que está desconectada de este periodo porque por todas las carencias, las crisis, los problemas de desarrollo de las movidas nacionales, la época del 81 en adelante, que ya sabes cómo estaba la situación en el Perú. Entonces eso ha quedado como que si hubiera desaparecido, como si no hubiera existido, ¿no? Entonces los chibolos, los jóvenes, la gente que está metida en el ambiente del metal nuevo, con las justas a lo mejor sabe un nombre, sabe algo, pero no sabe qué pasó, no sabe qué se desarrolló y cuáles fueron las razones detrás de estos desarrollos. Entonces, de alguna forma el libro también sirve para eso. Entonces, lo que más nos gusta es que haya gente joven que esté metida en el metal y que lo lea, y que lo lea y se lo coma vivo y lo lea en 5 horas, lo lea a toda velocidad, porque tiene esa avidez de saber qué pasó con una cultura que es importante para ellos también. Si tú eres un joven de 25 años y consideras que el metal es una cultura importante para ti, lo menos que tienes que hacer es tener un conocimiento de la historia que está detrás de todo lo que tú ahora escuchas y de las culturas a las que perteneces. Sobre todo en el caso del metal, en el que es tan importante esta noción de membresía, de camaradería, de participación, ¿no? De comunidad, ¿no? Entonces, pertenecer a una comunidad sin historia es un poco raro, ¿no? Y no es una comunidad sin historia porque la historia no existe, es una comunidad sin historia porque no has tenido acceso a la discusión o la conversación sobre esta historia, ¿no? Sobre esta parte. En este proceso también de buscar reacciones, que es lo que ha hecho el libro, ¿no? Que la gente reaccione, también se ha podido contar con reseñas de periódicos que quizás antes el espacio que te brindaban era mínimo, ahora hay cierto interés, el libro va logrando este cometido y también lo interesante es que se va llevando parte de la historia musical de nuestro país hacia otros lados, pues, ¿no, Pino? Eso es algo que a nosotros nos ha encantado. Primero que nos han empezado a llamar para entrevistas. Ayer hemos dado una entrevista en El Comercio y dicen que va a ser como una página, una cosa así. Salió una página en El Salió una página en Diario Correo. Nos van a entrevistar en la tarde en Conciertos Perú, que es una página web. Lo cual me parece asombroso porque estamos creando sin querer una tendencia. Ahora hay algo que me gustó mucho, que varias personas nos han escrito. Uy, no sabía de Praxis, o no sabía de Silex, no sabía de Ablapsus. Ayer vino Carlos Muñoz, el de Ablapsus. Desde que salió el libro, dice que han aumentado como 300 personas likes en su página y le han pedido que le firme la foto en la que sale él. Pico de Aguirre nos llama diciendo de que es la mejor reseña que han hecho sobre Pax en toda la historia que le está en el Perú. La más objetiva, ¿no? La más objetiva, según él, ¿no? La gente de Sepulcro emocionada. César Morán de Necropsia, por más que ni mencionamos a Necropsia en el libro, dice, oye, qué paja, que estamos con la historia del metal peruano. Y, bueno, nos ha pedido Andrés Padilla de La Grindr, ya le mandamos ayer. Ayer hemos mandado a México, a Estados Unidos, a Chile. Y a Chile, y mañana tenemos que mandar a Bélgica. Un montón de lados están pidiendo los libros, entonces van saliendo. Hay uno de Estados, ¿no? Unidos, que, Estados Unidos hay varios. Que es para una universidad, ¿no? Para una universidad, para una conferencia que va a dar. Sobre el metal. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Había una necesidad que no estaba cubierta. Todo el mundo decía que había la necesidad, pero nadie decía nada al respecto. Estaba, ¿no?, trabajando en ello, pero... Siempre. Ahora, por ejemplo, me enteré que Miguel Dead va a hacer su versión del metal peruano. Bacán, pues, que la haga, ¿no? Me parece genial, o sea... Pero para Facebook, creo, ¿no? Para Facebook, creo. Y esa cuestión es importante, o sea, el que se debe difundir y conocer algo que en su momento fue muy fuerte. O sea, los conciertos de Orgus en la Feria del Hogar con 3.500 personas, el concierto del Metal 88 en el Palacio Marzano con una cuestión teatral de luces y sonido con 3 bandas, más de 1.000 personas, solamente peruanas. O sea, no había esa cuestión en otros tipos de música, ni siquiera en el rock comercial. Eso se fue desvaneciendo por el cambio de las modas. Por eso hemos incluido, pues, el asunto del 92 como fin, porque si bien el grunge y el rock alternativo pegó en Estados Unidos desde los 90, a Perú llegó después, como todo. Siempre llegó un par de años después. Entonces, el cambio realmente fuerte, brusco, con el cual vamos a ver si hacemos el segundo libro, comenzó el año 92. Si bien lo que dices es cierto, ¿no? Que este libro va teniendo muy buena respuesta de amigos, de gente que no los conoce, de público más joven, al margen de que ustedes sean los dos autores de este libro, lo que han hecho, pues, es darnos nuestra historia, en realidad, a toda la gente, ¿no? Posicionar la historia de un género específico que le pertenece al Perú, ¿no? Y ustedes han hecho posible que bandas como que mencionas, que quizás mucha gente no, nunca las tenía en la cabeza, y ahora sí, ¿no? Entonces ahora vuelven al imaginario de la gente, ¿no? Y ojalá que, bueno, que esto se continúe, como dice, que traiga más reacciones y que puedan salir más publicaciones también, pues, ¿no? No solamente el hecho de que de pronto aparece esto de la nada, sino que es como una olla, ¿no? Es como un hueco así loco lleno de cosas, pero la diferencia es que ahora hemos destapado la olla de alguna forma. Entonces antes la olla estaba escondida porque no existía, no, estaba guardada en un closet lleno de telarañas de alguna forma, y ahora estamos destapando la olla y forzando a la gente también a que vea todos los huecos, problemas que había en la movida en la época, que hay hasta ahora de percepción con respecto a la movida de esa época, etcétera, etcétera, todo lo que sucedió para bien y para mal de una movida que sí fue, en nuestra opinión por lo menos, bastante importante en su momento, a pesar de que no se haya comentado casi nunca, diría, ¿no? Realmente. Claro, las únicas referencias que hay son cosas muy ligeras en algunos libros de gente que, digamos, que ha estudiado la movida subte y que prácticamente menciona de referencia, de refilón, las bandas heavy, ¿no? Cuando hemos mencionado que el verdadero movimiento subterráneo en el Perú, y que el único que ha durado 40 años sin dejar de ser subterráneo, es el metal. Varios subtes o ex-subtes se han molestado, lo cual nos parece muy interesante y muy divertido también. Sí, porque había el problema este de apropiación del término, ¿no? Al declarar el rock subterráneo, entonces tú dices la palabra subterráneo y tiene que estar forzosamente relacionado con un grupo de bandas, con una movida, con una ideología, con una lógica, etcétera, etcétera, y sus variantes y sus satélites, digamos, ¿no? Entonces, claro, esto es incómodo porque alguien de pronto le dice a los subtes, oye, ustedes son una parte más de una larga colección de movimientos subterráneos en Lima, ¿no? No te apropies del nombre. Como decir que tú digas, no, mi banda se llama rock y por eso cada vez que digas la palabra rock solamente estás hablando de mi banda. Entonces eso es un poco absurdo, ¿no? Pero eso ha pasado mucho. Entonces ahora los subtes están un poco incómodos, dicen, no es cierto, el metal no fue invisibilizado, las cosas no son así. Es más, han llegado a decir que fue muy interesante en una conferencia del otro día que el metal se copió del sistema underground del subte, ¿no? Y históricamente eso obviamente no es cierto, porque es una, fue al revés, más bien. La primera, por una cuestión histórica, ¿no? Si no fuera por Leucemia, no tocaba. Y los metaleros, o sea, en esa época, desde fines de los 70, inicio de los 80, tocaban tanto con grupos comerciales, por ejemplo, no sé, hasta con Nueva Trova, como con la gente subte, a donde pudieran, hasta que encontraron su nicho. O sea, hasta que apareció el Metal 1, esos conciertos en los cuales ya empezaron los conciertos metal solamente, ¿no? Pero el metal tocaba donde pudiera. Eso era lo único que había. Igual que pasó con los subtes también, tocaban donde podían. En el concierto Rock en Río Rímac, por ejemplo, toca Cranium. Lo que pasa es que el metal nunca tuvo una maquinaria política, digamos, ni una maquinaria publicitaria, ni una maquinaria de defensa. Entonces, eso hacía que estuviera completamente difuso el movimiento, pero y que fuera visible, cerrado, ¿eh? Menos visible, pero que estuviera cerrado herméticamente, que eso también tiene que ver con las características del metal en general. Entonces, estaba, era cerrado, era hermético, era grupal, era, ¿no? Ustedes, lógica de camaradería y honor de las hordas metaleras cerradas. Entonces, como no tenía una maquinaria de exposición y de trabajo de exposición, de publicidad, etcétera, fuera de algunos casos específicos como el de María Castro, que sí trabajó eso durante un breve periodo con Orgus y con un Masacre, pero en general no. Entonces, como no tenía eso y como no les importaba ni lo ideológico, ni lo político, ni lo publicitario, etcétera, a un nivel, digamos, bien pensado de marketing, entonces nunca sucedió nada y se quedó flotando un poco en el aire. Sin embargo, los punks tenían, por ejemplo, a Bestiario, que era el que hacía las escenografías para los conciertos. Estaba Leo Escoria, Jaime Higa y un montón de dibujantes y grandes artistas que hacían las carátulas, los diseños. Los estudiantes de antropología, sociología, se concentraban más en este género. Lo que pasa es que también por la época se estaba tratando de politizar todo. Muchos recordamos la época en que Frejolito, o el Comité de Vaso de Leche, contrató a bandas punks para que toquen en los comedores populares. Eso no podía pasar con el metal. O sea, el metal no podía ser manipulable políticamente de esa forma, porque no tienen de dónde agarrarlo. Porque no había un interés político, que eso también lo discutimos en el libro y que algunas personas están ahora discutiéndolo también. O sea, el metal no tenía un interés político. Entonces, si el metal de pronto te hablaba del bien, del mal, del honor, de los temas épicos, etcétera, entonces como que la gente decía, ¿por dónde lo agarro? Porque para que sea chévere tiene que hablar de política. Si uno habla de política, no es chévere. O si habla de política, tiene que decir Perú, Lima, terrorismo, ¿no? Coche bomba. Entonces, los temas nacionalistas, los temas indigenistas, los temas de coyuntura cultural, los temas de terrorismo, todos esos temas eran chéveres, pues, ¿no? Pero si tú hablabas de algo muy universal, entonces, esto no tengo nada que decir, no me parece interesante, no me parece que tenga nada que ver. Entonces, en cambio, y ha llegado al nivel de que una canción metal under puede ser menos conocida que, no sé, Las Torres, que los no sé quién, no sé cuántos, y hay gente que discute que Las Torres es una canción política porque porque habla de Fujimori y porque habla de las torres. Entonces, no sé, mañana saco una banda y mi banda se llama Muera Keiko, Muera Keiko, Muera... Ya, es un éxito tu canción. Eso es tan ridículo como decir que las canciones de La Tigresa del Oriente son unos grandes desarrollos musicales. Entonces, el metal tenía ese problema, que si el metal te hablaba de un tema universal, entonces tú decías, ah, no, eso no me interesa, eso no vende, eso no lo puedo poner en el periódico. No me hablas de ninguno de los ejes motores que yo puedo considerar con valor para discutir la peruanidad, la nación, la identidad, etcétera, ¿no? Y eso también ayudó por mucho tiempo, y eso también, por supuesto, en los ambientes académicos muy politizados. Y le digo yo que soy profesor de la Católica, soy profesor del conservatorio, más o menos he tenido que lidiar con estos ambientes. Hay mucha política en este proceso, hay política, percepción política. Entonces la percepción política está filtrada en todo, también incluyendo los trabajos académicos sobre la música. Entonces cuando te enfrentas a eso, tienes el problema de que si no encajas en ciertos discursos, a nadie le importa, o a nadie le interesa, o nadie lo va a considerar realmente como algo que los excite intelectualmente, ¿no? Vemos que a pesar de todas las carencias, las debilidades que puede tener la difusión de la cultura en nuestro país, hay muchas cosas interesantes que van pasando, ¿no? El año pasado se produjo una cantidad innumerable de bandas que comenzaron a sacar discos, a nuevamente a producir, cuando muchos dicen que, bueno, el disco está muriendo. Pero ahora que uno va, por ejemplo, me voy a Colombia, yo me vine con 100 discos que me entregaron bandas de allá, y otros me dicen, pero dicen que está muriendo el disco. Yo me vengo con 100 discos que me acaban de entregar de Colombia. Eso es lo mejor del viaje, ¿no? O sea, traer la maleta llena de música, de libros, de un montón de cosas. Y qué bueno que nuestro país también, a partir de esfuerzos individuales, vaya impulsándose. Sería lo ideal, no sé, tener 10 libros este año. Ojalá que esto motive para que salgan más, también otros géneros. A veces mucha gente se queja y dice, hay que hacerlo primero, ¿no? Hay que hacerlo. Es muy fácil, o sea, hay errores, y obviamente que los hay, y los vas a ver siempre. La cuestión está en que el único que no comete errores es el que no hace nada. Entonces, es muy fácil. Yo también puedo criticar a cualquier persona que haga cualquier cosa, pero a ver, hazlo tú, pues. No te gusta, hazlo. No te gusta una banda, trépate el escenario y toca primero, sí, y después me vienes a opinar, claro, si te gusta o no te gusta la banda, ¿no? Y eso sucedía mucho en el metal inicial también, ¿no? En las primeras conciertos de metal, a mí me parece, o por lo menos algunos que me han tocado del heavy metal nacional inicial, las bandas tocaban y todos tocaban y no había ese tipo de rechazo de tu banda es mala, la mía no es tan chévere. Era ¿no? metal. Era metal apoyar. Y todo el metal y todos apoyar. Ahora lo que dices es que es bien importante también es que es un libro autogestionado, es decir, hemos sacado la plata del bolsillo y hemos mandado a hacer el libro, lo cual también nos da, por cierto lado, cierta libertad expresiva, es decir, porque también mucho de lo que pasa con la gente que escribe textos académicos es que están esperando a ver cuál es la editorial que te va a sacar, quién va a poner el billete, cuál es la universidad que te va a sacar el libro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, en este caso es, sí, pues tiene errores, sí, que lo saqué yo, pues, lo saqué con mi plata, ¿qué voy a decir? No pagamos pues, ¿no? Algún corrector de estilo. No le he pagado corrector de estilo, no pagaba nadie, le hemos sacado el día que nos ha dado la gana. Entonces, es un libro muy raro. Es un libro muy raro, porque es un libro que tiene elementos académicos y discurso académico, elementos de redacción periodística, elementos subterráneos en el sentido de que ya, pues sí, oye, me olvidé ponerle acento, me olvidé la coma, no importa, igual ya, no hay tiempo, o sea, que hay que sacarlo, sácalo. Entonces, es un libro raro en ese sentido también en la forma en la cual está construido, porque no es ni de un lado ni del otro. No es ni académico, ni es completamente informal, ni es completamente periodístico, ¿no? Entonces eso también ha hecho que la gente reaccione, ¿no? Para hacerlo más gracioso para los oyentes de Mixtura, digamos que está hecho entre un académico y un champoso. Una persona que le gusta hacer las cosas, pero ya. Entonces, mientras que él me frenaba, yo lo jalaba, entonces hemos hecho una cosa así salvaje. Entonces está justamente en el medio, así. Sí, es verdad. Eso es perfectamente cierto. Entonces tiene este carácter un poco hasta emocional, ¿no? En el cual nosotros hemos estado peleando por estos temas, ¿no? Dice, ¿cómo no le has puesto la coma? No, no hay tiempo, hay que sacarlo mañana, hay que llevarlo a la imprenta, no interesa, pero ¿cómo no va a interesar? Y los dos tenemos razón, o sea, yo tengo razón en el sentido de que me preocupan esos detalles académicos que puede salir mejor, y él tiene razón porque a lo mejor tampoco no hubiéramos hecho absolutamente nada si no decimos, ¿sabes qué? A la M, no importa cómo esté, mándalo a la imprenta mañana para que salga, ¿no? Y sinceramente yo creo que es verdad que hubiéramos demorado otro año, simplemente en ver los detalles, ver si está mal, si está bien, que hay que arreglar, que no hay que arreglar, ¿no? Otras personas, que lo revisen, que opinen, que digan, que no sé qué, no lo hubiéramos publicado nunca, que es lo que le puede ser. Y una cosa que también mucho, me parece, ¿no?, que pasa con algunos, es justamente eso, quería acotar lo que estaba diciendo Nacho, es que yo estoy seguro que muchos tienen miedo. Yo conozco a todo el mundo en el metal en el Perú. Entonces, hay dos o tres personas de toda esa mancha que son como los puristas enciclopédicos y que se han molestado porque no le pregunté a él. Otro porque no sale la banda de sus patas que tocaron dos veces en el patio de su casa. Otro se molestó. ¿Por qué no le pidieron la foto de mejor calidad? Porque ha salido fea. Porque esa foto salió fea, porque le hubiera pedido a él una foto de mejor calidad. Seguramente le pedía y no me lo mandaba nunca. Entonces, esa clase de cosas. ¿Para qué? ¿Qué vas a hacer con mi foto? Claro, ¿cuánto me vas a pagar de regalías? Es. Esa cuestión es graciosa, o sea, la gente que he visto que se ha vuelto más histérica es porque o no sale su nombre, porque ojo, este libro no es una especie de Wikipedia del metal peruano, es simplemente una narración de hechos, sucesos y cierta interpretación que le damos acerca de esos hechos y sucesos que pasaron en el Perú, ¿no? Y obviamente no es el final, y como dijo Daniel F. en un post, pone, ¿por qué se preocupan tanto? No es el libro del metal, es uno. Bueno, ya saben, amigos, Espíritu del Metal es un libro que los espera, ¿no? Para que se adentren y puedan hacer sus propios comentarios, sus propias críticas y sus propios aportes también, ¿no? ¿Cómo pueden conseguir la gente el libro? Ah, bueno, entren a la página de Espíritu del Metal. Hemos creado un fanpage que ya llegó a 800 en 3 días. Nos parece sorprendente. Y pueden hacer los pedidos para que lo mandemos a cualquier parte del Perú o el mundo. Y los que están en Lima pueden comprarlo en la librería del Virrey, librería Contracultura, librería Rocinante, en Pentagram de Galería Brasil, en Nacho Pop de Galería Brasil y de Trujillo. Está también en Rapsodia del Centro Comercial Centro Lima, en Pueblos Azules, librería Gamba también. Librería Gamba en Miraflores. Pero hay una lista, si entran al fanpage, la foto de portada tiene una lista de todos los lugares donde se está distribuyendo. Y si no, ahí nos mandan un mensaje y lo podemos mandar, ¿no? Ah, y vamos a estar ahora el 26 en Huancayo, en la Feria de Vinilos, presentando el libro. Y yo voy a ir con Volcano al Cusco el 31 de enero. O sea, si alguien de Cusco quiere, le llevamos su libro. También lo estoy presentando en Estados Unidos también. O sea que va a estar por todos lados. Es lo mejor. Gracias a ti. Gracias por poder acceder a más gente. Hace que tu podcast lo escuchan en Argentina, en Colombia, en Chile, México. Cuando yo viajo a todos lados me dicen, ah, sí, ¿tú eres amigo de César Medina? Oye, ¿eres amigo de César Medina? Y a todo el mundo me hablaba de César Medina. Entonces, excelente. Yo sé que va a llegar gracias a ti a muchos más sitios. Yo quiero decir que el espíritu del metal, como otros espíritus musicales, no solamente está funcional hasta el día de hoy, sino que ha funcionado por décadas, ¿no? Y que me da mucho gusto que la prensa, que tú y que otros medios de prensa estén interesados y estén dándole el espacio natural y normal que se merece como cualquier movimiento musical nacional. Escuchemos a la banda peruana Orgus con el tema Juicio Final.